historia de un amor que ya murió. Esta es la gran historia de Jaime Orozco, la historia de un amor que ya murió. Es una historia que me duele referir porque es muy sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Porque un amor que sangra no se olvida, solo deja en el alma una honda herida. Yo no puedo olvidar esa mujer que me hizo tanto tiempo padecer. Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón. Darío Sarabia, ¿cómo lo quieres, Magdalena? Ella pudiera ver cómo lo tengo yo, le pediría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios. Le pediría llorando que le diera por toda su maldad el perdón de Dios. Yo no puedo negar que con mucho dolor recuerdo a esa mujer. Nunca podré olvidar aquel amor que me hizo tanto tiempo padecer. Nunca podré olvidar aquel amor que me hizo tanto tiempo padecer.